lo que les permite ganar buenas sumas de dinero, a veces. A algunos les incomoda, a otros les encanta. Ellos simplemente esperan la luz roja para salir a escena. Cuando el semáforo está en rojo, deleitan con sus juegos a los automovilistas que circulan por la ciudad. Salí a buscarlos. No hubo que esforzarse demasiado. Allí estaban, en la esquina de la avenida República y 6 de diciembre, un sábado por la mañana. Fernando y Cristian, oriundos de Argentina. Cuando les abordé, se mostraron gustosos de atenderme y empezamos este ameno diálogo. ¿Cuál es tu nombre? Fernando es mi nombre. ¿De qué parte de Argentina? Soy de Bernal, al sur de la capital de Buenos Aires. Lo que estamos haciendo ahora son malabares, pero también hacemos un poco de acrobacia y hacemos lo que sería un poco de manejo del show, así, lo que puede ser payaso, clown. Es muy lindo porque primero lo que nos gusta a todos los que hacemos circo es el viajar. Nos encanta viajar y conocer nuevos lugares, nueva gente. Y es muy lindo trabajar en la gente porque uno en la calle porque uno realmente conoce a la gente. Y después dentro de lo que es el circo es lleno de satisfacciones porque es todo práctica, es infinito, uno puede seguir practicando y mientras que va practicando, aprendiendo, la gente lo ayuda, ¿no? La verdad que es una re linda forma de viajar y de conocer. Nosotros por lo menos por América estamos muy contentos porque hemos viajado por todos lados y muy agradecido de estar en la calle y que la gente siempre nos ayuda. Fernando practica acrobacias y malabarismo junto a su amigo Cristian y nos cuenta que el trabajo callejero lo realizan para poder conseguir dinero y así costear sus viajes y los implementos que requiere el oficio. Pero, ¿qué malabar practican? Lo que estamos haciendo ahora son clavas, que son lo que casi todos conocen como palos o bastones. Después hacemos con aros, hacemos con bolas. Tenemos otros juegos que son más de destreza, que son el diablo y el devil stick. Y bueno, después lo que hacemos un poquito de acrobacia. Se disfruta. Para practicarlo, ya te digo, yo no, hay mucha gente que va a institutos en Argentina, hay muchos lugares donde se enseña. Yo estudié otra cosa, yo tengo 28 años, estudié mecánica, trabajaba de mecánico, tengo amigos que hacen circo, empecé a practicar, me entusiasmé muchísimo y aquí estoy viajando ahora, haciendo algo nada que ver con lo que estudié, ¿no? Pero todo lo que sé lo aprendí en la calle porque toda la gente que practica esto tiene carta blanca a enseñarte y nadie te va a querer cobrar por transmitirte un truco o algo de cómo se hace con los malabares. Irina, la pregunta incómoda. Resulta que son muchos los mitos que se han tejido en torno a las ganancias que tiene un artista que labora en las esquinas y queremos salir de la duda. ¿Cuánto ganan ustedes con esto? ¿Les alcanza para vivir? Y bueno, eso es relativo. A veces nosotros trabajamos casi todo el día. Trabajamos domingo a domingo y de la mañana hasta la noche. Pasa que a veces depende mucho del tráfico, todo. Días buenos aquí en Ecuador, esta vez, hoy hicimos unos 25. Estamos desde las 9 más o menos. No nos podemos quejar, bastante bien, nos va a alcanzar para comer, para todo. Pero el día que he trabajado completo y he hecho hasta $50, sí, que es una muy buena paga. Creo que gente que trabaja en un lugar fijo, a veces no le pagan eso, ¿no? Pero bueno, es un día capaz que en la semana que tuviste la suerte que alguien te ayudó con un poquito más. Pero bueno, después lo que hicimos, siempre lo que tenemos nosotros, que vivimos en tiendas, armamos carpa en todos lados, como que el hospedaje es algo que siempre nos ahorramos. Y bueno, y después nos cocinamos nosotros. Tenemos la particularidad de ser vegetarianos, los que estamos viajando juntos. Así que la comida también es un poco más barata, porque siempre los que quieren comer carne hay un costo más. Es bien como el decir el combo de lo que somos, ¿no? De viajar, hacer malabar y ser vegetariano, arreglarse con lo poco que la gente nos puede dar. En cambio, Cristian, su amigo de trabajo, ha recorrido muchos lugares del mundo y vivido tantas experiencias que nos lo cuenta. Es una continuidad de pleno movimiento en el viajar, en el practicar. Y yo viajo hace 2 años, conozco Brasil, parte de Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y ahora estoy conociendo por primera vez Ecuador. Y la verdad que te llena de mucho desconocimiento, aprendes mucho de la gente, de distintas culturas, y la verdad que es muy lindo. Estoy muy contento y se aprende todos los días algo nuevo. Y así, en medio del bullicio, me despedí de Fernando y Cristian con un abrazo. Claro, ellos me preguntaron dónde va a salir la entrevista y les dije que en el noticiero Identidad de Radio Casa de la Cultura. Una nostalgia invadió todo mi cuerpo y mis pensamientos cuando pensé en la experiencia de estos chicos y la lección de vida que nos dejan. Dicen que luego, con la plata que junten, regresarán a Argentina a continuar con sus estudios. Los malabares son una actividad muy alegre y llena de beneficios y ventajas, que puede ser practicada por personas de todas las edades. que nos las podemos tomar de distintas formas y que para llevarla a cabo no se necesita ni un grandísimo espacio ni muchísimo dinero. Simplemente se necesitan ganas. Para Noticiero Identidad, Patricia Rodríguez. Buenos días, soy Luis Alfredo Maldonado reportando desde Radio Casa de la Cultura. Hoy recordamos los 120 años de la Revolución Liberal en Ecuador, cuyo líder indiscutible fue el general manabita Eloy Alfaro, conocido también como el Viejo Luchador. La Revolución Liberal es considerada uno de los episodios más importantes de la historia ecuatoriana debido a su trascendental impacto en la sociedad. La Revolución de Alfaro en Ecuador logró el poder por las armas. Su fase radical entre 1895 y 1912 impuso importantes transformaciones en los campos político e ideológico. Con ella se consolidaron los derechos individuales en las constituciones de 1897 y 1906, destacándose la absoluta libertad de opinión, de conciencia y de expresión. Fue separada la Iglesia Católica del Estado, se implantó la educación laica y gratuita, la cultura se secularizó y se incorporó a las mujeres por primera vez al trabajo público. En materia económica, el liberalismo radical, pese a su orientación modernizadora, no concretó los avances que se propuso. No obstante, se construyó el ferrocarril, se dictaron leyes para regular el trabajo servil y reemplazarlo por el asalariado. Se trató de promocionar la industria nacional y se fomentó el comercio y los bancos. Mas el sistema oligárquico terrateniente no pudo ser derrumbado en su totalidad. Eloy Alfaro fue un internacionalista liberal, tuvo una clara visión latinoamericanista y consideraba al liberalismo heredero de la gesta independentista de Simón Bolívar. Además, fue un activo promotor capitalista con visión social, que a la época era una posición revolucionaria frente a un país al que los mismos liberales calificaban como feudal. Con el asesinato de Alfaro y otros de sus compañeros de lucha en la trágica hoguera bárbara el 28 de enero de 1912, también murió el liberalismo radical en nuestro país. Para el Noticiero Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Cuenca, la 19ª edición de la Fiesta de la Música organizada por la Alianza Francesa se realizará del 19 al 20 de junio próximo en 27 escenarios públicos y privados. El festival contará con la participación de 400 músicos locales, nacionales y extranjeros de diversos géneros. En Machachi, la película La Revolución de Alfaro de Juan Diego Pérez se proyectará el próximo 13 de junio a las 16 horas en el Teatro Carlos Brito Benavides. En la cinta se muestra a Eloy Alfaro cuando es derrocado por última vez y se exilia en Panamá. Pero Alfaro vuelve una vez más. El comercio y la banca costeña, junto a los hacendados pseudo-progresistas de la sierra, se apoderan del Estado. Se exorciza la revolución alfarista arrastrando y quemando media docena de guerrilleros, entre los cuales se encontraba Alfaro, y sobre cuyo cuerpo tambaleaba el nuevo tiempo de la nación. En el cantón Mocha, provincia de Tungurahua, la caravana de la Interculturalidad 2015 se realizará el próximo 7 de junio a partir de las 13 horas en el Parque Central. Se leerán las historias y las octavas de ese cantón. Se presentará la cantante de música nacional Carmen Rosa Pongluisa junto al saxofonista Fabián Miranda. También actuará el ballet folclórico Mushuk Alma. En Ambato, un taller sobre el levantamiento indígena ocurrido en el país en 1990 se efectuará hoy a partir de las 9 horas en la Casa de la Cultura. Investigadores sociales, dirigentes indígenas y el público asistente reflexionarán sobre ese levantamiento indígena y su incidencia en los cambios culturales, sociales y políticos que ha sufrido la sociedad y el Estado ecuatoriano a partir de esa fecha. Para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM, con usted. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. El subsecretario general de la ONU sobre cambio climático recordó este jueves que cada vez hay menos tiempo para alcanzar un ambicioso acuerdo global en la materia, Janos Pastor instó a los estados a continuar con los esfuerzos para llegar a ese objetivo durante una conferencia de prensa en la sede de la ONU para actualizar sobre los avances en las negociaciones hacia la conferencia sobre cambio climático a celebrarse en París en diciembre. Las acciones a favor del clima emprendidas ahora pueden limitar el calentamiento global, pero si esperamos, eso será cada vez más difícil y más costoso. Si no se toman medidas inmediatamente, las temperaturas globales van a continuar aumentando por encima de los 2 grados centígrados, el límite impuesto por la comunidad internacional, subrayó el alto funcionario. Pastor también recordó que el secretario general de la ONU está comprometido a promover iniciativas globales que aborden el cambio climático, además del crecimiento económico, mejores oportunidades de salud, educación y empleo. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. La campeona olímpica colombiana y reina mundial del BMX, Mariana Pajón, fue designada este miércoles campeona de la paz y el desarrollo sostenible del PNUD en Colombia bajo la modalidad de UNDP Champion. En una sencilla ceremonia celebrada en la comunidad de Altos de la Florida de Soacha, en Cundinamarca, la ciclista recibió el acta de nombramiento de manos del coordinador residente y humanitario de las Naciones Unidas en Colombia, Fabricio Horschild, y del director del PNUD, Arnaud Peral. Ambos funcionarios destacaron el espíritu de solidaridad, las iniciativas en favor de las personas que más lo necesitan y la disposición de la joven de 23 años de ayudar a las personas con pensamientos y acciones que reflejan el espíritu de las Naciones Unidas. Mariana es un ejemplo de sacrificio, de compromiso, de superación para todos nosotros y en particular para la juventud. A poco más de 20 años ya es parte de la élite mundial del deporte, habiendo alcanzado una histórica medalla de oro en los Juegos Olímpicos y 16 títulos mundiales. El coordinador residente de la ONU expresó sus esperanzas de que el atleta pueda ayudar a crear en Colombia un ambiente favorable a la paz, tomando en cuenta que muestra que la pasión que siente por el deporte puede ser puesta también al servicio de una causa tan noble como la paz y el desarrollo sostenible. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM. Como les anuncié al principio de esta emisión, contamos a partir de hoy, cada viernes, con un segmento dedicado al medio ambiente. Aquí está la colaboración de radialistas apasionadas y apasionados. La piel azul del mundo. Aproximación acelerada. Paracaídas de aterrizaje. Ante nuestros ojos, el planeta agua. Se equivoca, capitán. En el mapa celeste lo tengo registrado como planeta Tierra. ¿Cómo? Así lo llaman ellos. Qué extraño. Tal vez nunca se han visto desde arriba como nosotros los podemos ver. Nuestro planeta, visto desde el espacio, es azul. Los grandes océanos le dan ese color. Mares, ríos, lagos. El agua ocupa las 3/4 partes de su superficie. Una quinta parte de la tierra firme también está cubierta por agua sólida, hielos polares y nieves eternas en la cumbre de las montañas. Y una buena mitad de la tierra está envuelta en nubes formadas por vapores y pequeñísimas gotas de agua. El agua. El agua es la sustancia más asombrosa del planeta. Fíjese usted, otros elementos se contraen al enfriarse. El agua no. El agua se dilata. Y esta curiosa propiedad es la que permite que el hielo flote. Si fuese al revés, el hielo se iría al fondo, los océanos se congelarían y la Tierra acabaría pareciéndose a una inmensa bola de nieve. Los océanos son acumuladores térmicos. De día absorben los rayos solares